entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo comenzamos una nueva semana de programación en directo. Como decimos cada día, la sacamos del congelador fresquita, fresquita, fresquita para estar con vosotros en los próximos 57, 58 minutos de programación en directo desde los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes en estos momentos que nos escucháis a través de las FM repartidas por todo el país. Tal vez nos vayáis escuchando en estos días calurosos desde el coche, cuidado con el calor, no os distraigáis mucho, o posiblemente también soñamos en que alguien nos esté escuchando desde la playa, tomando el sol. Pues a todos vosotros os enviamos un cordial saludo muy, muy, muy especial. Y también damos la más cordial bienvenida a las emisoras de Seven Day Radio, que se conectan con nosotros en los programas en directo, y podemos pasar también con toda su audiencia a nivel mundial, pues en los próximos minutos juntos en el programa Entre Amigos. 96265 es el teléfono directo a Radio Adventista, al control. Ahí está Antonio Lerma, pues esperando vuestras llamadas, vuestras noticias y vuestros comentarios, que siempre nos sentimos privilegiados de poder tenerlos. También queremos deciros que podéis visitarnos o enviarnos vuestros comentarios a info@radioadventista.com, o también podéis hacerlo a través de la página web www.radioadventista.com. Pues ahí tenéis lo que es el portal oficial de Radio Adventista, en el cual tenéis pues una serie de posibilidades que vamos también desarrollando poco a poco, porque la página no está totalmente terminada. Tenemos muchas posibilidades todavía desde el punto de vista informático de estar más cerca de vosotros, de estar más junto a vosotros, de poder compartir ese mundito de la radio de corazón a corazón. Y si quieres escucharnos a través de la el radio a la carta, puedes hacerlo, pues como tú sabes, puedes hacerlo en el blog de Radio Adventista, es radio-adventista.blogspot.com, es lo que configura también pues todas las posibilidades para que podáis escuchar los programas a vuestro horario, conforme podáis, como mejor os vaya. Nos sentimos felices cuando comprobamos que hay personas que entran, que se descargan los programas. Deciros que es totalmente confidencial, no sabemos quiénes sois, pero sí que nos sentimos privilegiados cuando hemos visto que se han descargado diferentes programas para ello. Así que lo que conforma es toda la propuesta mediática de Radio Adventista, pues la tenemos a vuestra disposición. Nosotros no nos vamos de vacaciones, Radio Adventista continúa directamente pues 24 horas sobre 24 horas todos los días de la semana para poder estar juntos, para poder compartir radio cristiana con buena música, con buenos comentarios inspiradores, con devocionales, pensamientos, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva pues estar junto a nuestros oyentes. Queridos amigos, comenzamos una nueva semana, comenzamos un nuevo día y comenzamos la andadura que nos llevará, pues como todas las semanas, justamente hasta el final, hasta el viernes. Comenzamos. Bienvenidos a todos, nos sentimos felices y comenzamos el programa de hoy de Entre Amigos. ¿Te quedas con nosotros? Nos sentimos felices. Esperamos que no tengas que marchar. Continuamos el programa. Comenzamos, pues, el programa con el Caleidoscopio. Casi 17.000 especies están en peligro de extinción. La verdad es que no sabemos cómo podía ser el mundo que nuestro Dios y Creador hizo salir de su imaginación y de sus manos. Lo cierto es que la Biblia nos dice que mirando Dios todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3 del libro de Génesis, ese relato inspirador del origen del ser humano y del origen del mal, nos dice que la naturaleza se vio afectada juntamente con la integridad moral del hombre y que se produciría un deterioro progresivo hasta el mundo en el cual nos encontramos. Y una de las consecuencias inevitables del mundo en el que tú y yo estamos viviendo es que cada día, por los cambios climáticos, por la tala de árboles de forma industrializada en los grandes pulmones de este mundo, por toda la incidencia del ser humano al mover la estructura de la tierra todo lo que puede para su propio beneficio, también siguen sufriendo los animales, siguen sufriendo las consecuencias de ello. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha presentado su lista roja de especies en amenaza. Calculan que ya han desaparecido, desde que ellos trabajan y desde que hay control sobre el tema, 1.159 especies. Unas 16.900 especies están en peligro de extinción, mientras que las ya extinguidas son esas más de 1.100 que hemos comentado. Según el estudio, un total de 869 especies están extinguidas o extinguidas en estado silvestre, una cifra que se eleva a 1.159 si se incluyen las 290 en peligro muy crítico, que posiblemente ya hayan desaparecido. El informe señala que esta es una de las miradas general a lo que está ocurriendo a todas las formas de vida en la Tierra, pues el número de especies en peligro de extinción podría ser mayor, ya que el estudio solo ha analizado el 2,7% de los 8 millones de especies identificadas. Además, nos dice el estudio, la investigación científica muestra que casi un tercio de los anfibios, más de una de cada 8 aves y cerca de un cuarto de los mamíferos están amenazados de extinción. En relación a las especies acuáticas de agua dulce, el 38% de los peces están amenazados en Europa, mientras que en África Oriental se encuentran en peligro el 28%. En los océanos, el panorama es igual de sombrío. Muchas especies marinas están sufriendo una pérdida irreversible debido a la sobrepesca, el cambio climático, las especies invasoras, el desarrollo costero, la contaminación, destaca el informe. Además, señala que las aves marinas están mucho más amenazadas que las terrestres, con un 2,7% de aproximación y un 27,5% en peligro de extinción final, frente al 11,8% de las aves terrestres en la misma situación. El autor principal del informe y jefe adjunto del programa de especies, Jean-Christophe Bie, destacó que todas las plantas y los animales que componen la Tierra tienen un papel específico y sirven para conseguir alimento, medicamentos, oxígeno, agua pura para la polinización de cultivos, el almacenamiento de carbono en el suelo y la fertilización. Y agregó, la economía depende de la diversidad de especies. Las necesitamos todas y en gran número. No podemos permitirnos perderlas, dice el informe. Aunque el cambio climático no es actualmente la principal amenaza para la vida silvestre de esos animales, la situación puede cambiar pronto, ya que el 30% de las aves amenazadas, el 51% de los corrales no amenazadas y el 41% de los anfibios no amenazados tienen características que le hacen susceptibles también ya a este fenómeno. La naturaleza es la compañía más grande en la Tierra, cuyo beneficio repercute 100% en la humanidad. Los gobiernos deben hacer el mayor esfuerzo para salvarla, tal y como lo hacen con los sectores económicos financieros, concluye el informe. Si seguimos el itinerario que nos marca el capítulo 3 de Génesis, nos damos cuenta que la naturaleza empezó a deteriorarse poco a poco y que empezaron a aparecer fenómenos de agresividad, de exterminio, que han acompañado al ser humano desde los comienzos de la entrada del pecado. Pero la tecnología actual, con las grandes posibilidades reales que tiene nuestro planeta, es casi como el mayor depredador dentro de los propios depredadores. Según los biólogos y los especialistas, nos dicen que los animales no suelen matar nada más que en situaciones de peligro o para comer, que serían los dos aspectos razonables en un mundo de pecado, en un mundo de destrucción, para la supervivencia. Pero el hombre que se permite coger una escopeta e ir a cazar simplemente por lo que llaman placer, placer que desde luego no entiendo, ni comparto, ni puedo explicar. Pero, en todo caso, es el único animal de la creación que mata por el simple hecho de lo que llaman placer. El resto de los animales o es en defensa propia o es para alimentar, y hasta que no vuelven a tener hambre no vuelven a matar. El ser humano mata porque tiene un hambre insaciable de satisfacer sus gustos, sus tendencias y lo que se llama sus aficiones, que posiblemente habría que matizar también el término, porque una afición que rompe el entorno es poca afición. Pero lo cierto es que hemos estado modificando durante siglos y siglos nuestro planeta. Los animales no se quejan, pero mueren. Y si se quejan, no los entendemos, pero sí los vemos muertos. Y cómo van desapareciendo poco a poco especies que conformaban el gran dibujo de nuestro planeta, con sus plumajes, sus pelajes y sus estilos tan variados y variopintos. Pero 17.000 especies están en peligro de extinción en los próximos años. 17.000. No sé si seremos capaces a contar. Y si la especie desaparece, ¿cuántos individuos de la especie desaparecerán con ella? En esas 17.000 especies diferentes, ¿cuántos miembros componen las diferentes comunidades? La verdad es que es un verdadero problema para la comprensión del comportamiento del ser humano. Estamos rescatando en la actualidad a los grandes bancos de una catástrofe económica y sobre todo de una gestión nefasta de sus dirigentes, que se han llevado sueldos astronómicos, astrológicos, a sus bolsillos. Y ni tan siquiera se buscan responsabilidades. Pero el medio ambiente no habla, no se queja, no chilla. Simplemente se va desintegrando. Nosotros sabemos, queridos oyentes, cuál será el final de este mundo. La Biblia nos lo dice. Miguel, el gran príncipe, nos dice Daniel capítulo 12, versículo 1, vendrá a tomar posesión de un reino que jamás será destruido, ni será pasado a otro, y él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Pero mientras tanto, y mientras llega ese momento que no sabemos, intuimos que va a ser muy pronto, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar, se nos presenta un verdadero problema. El problema es, queridos amigos, que no sabemos cuán agresiva se volverá la Tierra contra nosotros, porque no sabemos cuán devastadora será la ansia y la falta de saciedad del ser humano contra su propio entorno. Había ciertas reglas de convivencia que permitían, hasta hace muy poco, tener el medio ambiente como la gran inversión del ser humano para nosotros. Sin embargo, el informe señala que, en esa mirada general a lo que está ocurriendo, miles de especies podrían desaparecer irrevocablemente. No por ellas mismas, sino porque el hombre hace un mal uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo os invitaría en este día, en esta semana que comenzamos, a reflexionar y a pensar en lo importante que es que dejemos el mundo hoy un poquito mejor que lo hemos encontrado, que aportemos a los demás los aspectos fundamentales de la vida y de la obra que Dios ha hecho, porque Dios puso en nuestras manos la obra que habría quedado, y así nos van las cosas. Cuando nos separamos de Él, empezamos a destruir nuestro planeta. Ojalá que en este día te plantees que puedes participar un poco más de las actividades que tienen que ver con mejorar nuestro mundo. Y ojalá tú puedas hacerlo y entre todos mejorar nuestro entorno, que tanto lo necesitamos. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Cuanto más dura el camino, más cansada voy por él. Pienso que este es mi destino, que yo tengo que caer. Que en mi vida solo hay llanto, ya no tengo fe, ya no puedo dar un paso, sé que caeré. Cuanto más dura el camino, yo contigo estaré, no te abandonaré nunca, solo tienes que creer, que una promesa te he dado, y es que volveré. Tienes que ser muy paciente, volveré. Y es que no me he olvidado de ti. Y un día una promesa yo te di. Solo tienes que creer que un sitio mejor te espera. Lo he preparado para ti, para que seas feliz. Cuanto más duro el camino, más cansada voy por él. Sé que tú estarás conmigo, que ya nunca caeré. Una promesa tú me has dado, y es que volverás. Tengo que ser muy paciente, volverás. Cuanto más duro el camino, yo contigo estaré. No te abandonaré nunca, solo tienes que creer que una promesa te he dado, y es que volveré. Tienes que ser muy paciente, volveré. Y es que no me he olvidado de ti. Y un día una promesa yo te di. Solo tienes que sitio mejor te espera, lo he preparado para ti, para que seas feliz. Y es que no se ha olvidado de ti, y un día una promesa Él te dio. Solo tienes que creer que un sitio mejor te espera, lo he preparado para ti, para que seas feliz. Entre amigos. Pues aquí seguimos, amigos, después de la fantástica selección musical. La verdad es que hemos disfrutado. Nos encontramos Antonio, Ana y un servidor en el estudio. ¿Qué tal? Saludos, Pablo. Bien, bien. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Ana? Uy, pues mira, sorprendida. Por un lado, es que ya ha pasado medio año yo sin enterarme. Y por otro, lunes tenemos toda la semana por delante. Bueno. Pensé que ibas a decir, y por otro, falta medio año para que acabe. Para el turrón de Navidad. Ya está esperando la Navidad. Yo me lo planteo de semana en semana, si no me da algo. Ah, bueno. Pues sí, ya nos hemos comido medio año, es cierto. Estamos ya en pleno julio, en pleno periodo de vacaciones para algunos, otros todavía no hemos llegado, pero llegaremos. Llegaremos. Pues estamos a lunes y estamos... ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo a 6 de julio? Pues bien, como siempre, bien. Nos hemos divertido mucho. Exactamente. Yo el sábado tuvimos una reunión con unos amigos, celebrando un aniversario. Lo pasamos muy bien. Muy bien, estupendo. Y ha hecho muy buen tiempo el fin de semana. Eso es lo importante. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos vienen las efemérides. ¿Son buenas o malas, Ana? Bueno, hay de todo. Va, me gustan bastante. Vamos como allá. En botica, dice. Hay de todo como en botica. ...6 de julio de 1573... Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe en la actual República Argentina. Santa Fe. Yo he estado en esa ciudad. Además he estado y fui a ver a unos queridos amigos, aunque ellos a mí no me conocen personalmente, pero bueno, me refiero al grupo Les Luthiers, un grupo argentino de humor, hacen música, y fui a verlos a Santa Fe. Es una población que está a unos 70 kilómetros de lo que es la Universidad Adventista del Plata. Y es una gran ciudad, y en un polideportivo adaptado y tal, pues tuve el honor de poder ver a los Luthiers en Argentina, cosa que ya había pasado aquí en España, pero bueno, es una gran ciudad. ¿Los persigues allá por donde van? No, bueno, coincidió que estaba allí. Tampoco me gustan, pero tampoco soy como estos fans que van persiguiendo como aquel que dice a sus ídolos, ¿no? De música y van por donde quiera que van. O jugadores de fútbol, es lo fútbol, mismo. Sí, también. No sé si visteis la semana pasada la presentación de alguno de los equipos. Ah, sí, 50.000, sí, 60.000 personas para ver, no sé, es que es, creo que estamos un poco... Para locos. Verlo, porque creo que ni siquiera jugaron ni nada. No, lo presentaron porque se iba de vacaciones. Pues seguro que ya se vendieron 50 o 60 mil camisetas. Pues seguramente a 90 euros, ¿eh? ¿90 euros? Por camiseta, ¿eh? ¿90 euros, madre mía, eso que sería de manga de larga, por lo menos, la camiseta, ¿no? Pues me parecían de manga corta, sinceramente. Bueno, estamos en verano, claro. Será una caca. Sí, será. Bueno, pues pasamos al año 1573... Bueno, que es el mismo. Continuamos en el año 1573. ¿Y ese mismo día qué ocurrió? El gobernador de Tucumán, Jerónimo Luis de Cabrera, funda la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Oye, casualidad, pues en Córdoba también he estado. Y además mandamos un saludo porque Nicolás Córdoba, un amigo argentino que estuvo con nosotros aquí trabajando en la radio ya hace unos cuantos años, él está ahora de director en la emisora adventista en Córdoba. Una ciudad preciosa. Nos ha escrito, no hace mucho. Estamos en contacto con él. Sí. Y además dice que nos escucha. Nicolás, un abrazo. Sobre todo a la carta, porque ya sabéis que ahora en estos momentos son 5 o 6 horas de diferencia, pues claro, él no nos puede escuchar en directo, a no ser que sean las repeticiones por la tarde, ¿no? Pero él a la carta nos escucha y, bueno, y como ciudad te digo que es una ciudad de las más importantes. Está Rosario y Córdoba, de las ciudades segunda, tercera de Argentina. O sea que es una ciudad muy cerca, bueno, todavía falta para los Andes, más cerca está Mendoza. Pero bueno, disculpar que me he enrollado. No, pero está bien, oye, como he estado allí... Escúchame, como yo no he estado... Hay cerca de Córdoba, para aquellos amigos argentinos que nos escuchen, una ciudad que se llama Villa General Belgrano, que es una ciudad con una gran influencia alemana, donde las casas de madera y todas las rotulaciones de la ciudad, hasta la policía, con todo madera, barniza... Oye, es un encanto de ciudad. La verdad es que parece que estás en Alemania. Pero bueno, y además tiene la famosa fiesta esta de la cerveza, para aquellos que beben, también la celebran sin alcohol. Ahí. ¿La que se sube la cabeza? Ahí la celebran con la que se sube la cabeza. Sí. Pero tiene una gran influencia alemana y es una ciudad muy, muy bonita, muy bonita. Bueno, pues saludo a los dos, a Santa Fe y a Córdoba. Muy bien. Claro, sí. Ahora sí que cambiamos de año, ¿eh? Pasamos al 1687, Newton publica su trabajo científico Principia. Ah, está bien. Ahí tiene que... Bueno, no sé si es en esa época, ¿no? Pero en ese libro tenemos alguna referencia que él, de alguna manera, marca el principio de lo que es la ley de la gravedad. Exactamente. Efectivamente. Ah, vale. ¿En qué año has dicho? 1687. Bueno, sabéis la anécdota, ¿no?, que se cuenta de que Newton, siendo un hombre inteligente, creyente... ¿Y un especialista en profecía? En profecía, exactamente, también lo era. Casi todos los científicos en la Edad Media, hasta la llegada en 1844 aproximadamente, con la publicación del libro del origen de las especies, casi todos los científicos eran religiosos, o sea, o eran practicantes. Algunos de ellos practicantes, pero como pastores y tal, ¿no? El caso es que dice la leyenda que sentado debajo de un manzano le cayó una manzana en la cabeza. Yo no sé si eso es cierto, pero bueno, así se explica y lo continuamos explicando hasta que nadie nos corrija. Y entonces eso le hizo reflexionar cómo los objetos caían. Bueno, objetos caían. A ver si mañana en tu sección... ¿De que sabías que...? A ver si lo encontramos. Podemos buscarlo. Y entonces, a partir de ahí, lógicamente, con las ideas que ya tenía, pues dice que... Así que la gravedad se descubrió después de un golpe en la cabeza. Me preocupa, Antonio. Bueno. Los científicos dirían que como prueba científica, la verdad, que golpe en la cabeza es un poco complicado. Bueno, pero sabes que el principio científico está basado en la de la repetición del experimento. Cuando se puede repetir el experimento y se consiguen los mismos datos, entonces se puede asegurar que eso ya pasa de... Menos mal que nosotros en el techo no tenemos manzanos. Bueno, como te puede caer una placa eso. Como para unos algo habitual, como es que caiga la fruta, como no les damos importancia, y otros están ahí hasta que le sacan la explicación. Oye, como aquel famoso experimento cuando se descubrió la cantidad de agua que desaloja un sólido la por ley de Arquímedes. Por eso digo, inversamente proporcional al volumen desplazado. Exacto. Y si me hago profesor, dices, ¡puh! Qué tontería, ¿no? Pero claro, tuvieron que pasar. Y alguien que se pusiese a pensar, no sé si Arquímedes se dio un golpe o no en la cabeza con una manzana, creo que eso se dio cuenta. No, ahora es cierto, parece un chiste, pero yo he leído que se dio cuenta en una ocasión cuando se metió en su bañera de casa. Y habían llenado demasiada el agua en la bañera. Y entonces, cuando él se metió, vio que el agua subía y se salió de la bañera. Entonces se dijo, oye, ¿qué cantidad de agua ha salido? Y después, lógicamente, con unas pruebas experimentales, se dio cuenta que era el mismo volumen que lo que la masa. Tenía su mismo, sí, sí. El mismo volumen del cuerpo. Entonces, bueno, hay que ver, parecemos científicos, hay que ver de verdad. Lo inteligentes que somos, sí, los ingenieros, de verdad. Bueno, y los vasos comunicantes, que no lo voy a explicar ahora, pero también tiene su... Por favor, dejarme continuar con las efemérides. Oye, pues te quedan dos minutos. Año 1864, España se convierte en el país pionero en el reconocimiento de la Cruz Roja como sociedad de utilidad pública. Bueno, menos mal que en algo somos pioneros, en algo bueno, somos pioneros, ¿no? Bueno, la verdad es que la Cruz Roja ha hecho y sigue haciendo un trabajo social impresionante. Mundo. Yo los he visto, de verdad, en la costa del sur de España, recibiendo pateras. Las pateras, ¿no? Y claro, la verdad es que 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, y hacen un trabajo extraordinario. Gracias, amigos. 1885, Luis Pasteur logra la primera inoculación para la rabia en seres humanos. Bueno, sabemos que él experimentó primeramente en perros, y la efeméride que nos llega hoy fue pues la primera vez que se hizo en hombres. Ya supongo que la vacuna ya experimentada y probada, ¿no? La rabia hoy en día no tiene una gran incidencia, al menos en la cultura en la que nos movemos, no sé, en otros países. Tampoco te muerden los perros todos los días ahora. Bueno, por eso te digo. La cultura que pero la que no solamente son los perros, sino otros animales también, que se transmite fácilmente, ¿no? A través de una mordedura, la sangre y tal, y provoca un engorrotamiento de los músculos y tal. Y bueno, en aquella época la gente se moría. Se moría por la rabia, ¿no? Que se hablaba que si salía espuma por la boca y estas cosas, no lo sé. Pero bueno, hay que reconocer que Pasteur, entre otras cosas, con la penicilina y esto contra la rabia, pues hombre, fue un gran adelanto en la ciencia. Sin ninguna duda, del cual nos beneficiamos todavía. Todos, sí. Adelante, Ana. Hasta los perros. Te dejamos hablar, venga. Año 1949, se inaugura en Barcelona el aeropuerto provincial del Prat de Llobregat. Hombre, ¿Qué por podría cierto, decir por cierto, paro? Ahora han inaugurado una, para que una no nueva, mucho, para mucho no sea grande. La T4, no sé cómo la han pero llamado. Fíjate, pero fíjate, Ana dice que el aeropuerto provisional, uh-huh, y que luego se mantuvo y llegó hasta los días de hoy, bueno, desarrollando y que es un aeropuerto impresionante, vamos. Sí, la verdad es que Barcelona, hombre, junto con el de Madrid y el de Palma de Mallorca, creo que son los tres aeropuertos españoles que más turistas o visitantes reciben, ¿eh? Palma de Mallorca por la gran influencia de turismo, ¿no? Así es que me alegro mucho de que se haya ampliado. Yo no he visto las ampliaciones, pero si son como la T4 de Madrid, que son extraordinarias. Hombre, yo creo que la tecnología hoy no requiere menos. Claro, no, la no, tecnología está claro. Y posiblemente será más novedosa porque se ha hecho posterior, claro, a la T4, claro. O sea que está muy bien. Y los ingenieros hacemos tantas cosas, inventamos tantas cosas todos los días. Madre mía, somos unos fenómenos. Estoy alucinada yo con vosotros dos. Sí. 1971, el diario de informaciones publica que en Madrid se roba un coche cada hora y en Barcelona cada 70 minutos. Vaya. ¿Qué tienes que decir a esto, Antonio? Bueno, que en Barcelona se roba menos que en Madrid, porque cada 70 minutos en Madrid cada 60. En cualquier caso, un dato que te pone uno al pelo de punta, ¿eh? Porque cada hora un coche. Imaginaros eso, ¿eh? Eso era en el 71, yo ahora supongo que será más y todo. Son coches al día, ¿eh? Sí, no, y, sí. Y al mes, ¿eh? En el 71 recuerdo que íbamos con el Loro. Bueno, no sé si sabéis, el Loro, el radiocassette. Ah, vale. Me llamaban el Loro. Y cuando te dejabas el radiocassette, te rompían el cristal y te robaban el radiocassette. Te dejaban las plumas. Que era el radiocassette en ese momento. Así es que hoy en día eso no pasa. Antonio, hoy en día lo que Antonio, se roba mucho. Antonio, explícale a los chavales que era eso del radiocassette, que, bueno, que eso sí, no lo saben. Pues eso, el radiocassette que se ponía extraíble en el coche, que se ponía la cinta de cassette, que no había ni siquiera CDs, lógicamente. Por cierto, y yo entonces lo sacaba y te lo llevaba debajo. Me lo dejé un día puesto y me lo robaron. Claro, era lo normal, era lo normal. Me acuerdo yo que en mi Renault 5 amarillo. Que te roban el radiocassette. Hoy en día la gente que roba coches normalmente roba coches de alta gama. Hoy robar un R5 como antes era lo que era la alta gama. Respetemos al R5. El R5 en el 71 era un cochazo, hombre. De todas formas, yo tenía un R8, que era más que un R5. A mí me permitía ir a ver a mi novia, decir que que le tienes mucho cariño, vamos. Año 1981, bueno, es puesta en libertad María Estela Martínez de Perón, que abandona Argentina para fijar su residencia en España. En España, María Estela es la segunda esposa de Perón. Se casaron en el... ¿Sabéis dónde está? Está en Madrid. ¿Todavía sigue? Sí, sí. Y Ana, antes de entrar, me ha dicho, porque yo no lo sabía, hemos hablado, dice, sí, me parece que está viva todavía. 78 años tiene Isabelita Perón ahora al mismo. Al menos no tenemos información de que haya ya fallecido. Ya será Isabelaza. Bueno, ya mayorcita, claro. Sí, pero el cariño está ahí, siempre será Isabelita. Isabelita de Perón. Es la segunda esposa, como decía, de Perón, que llegó a gobernar, como en Argentina después de la muerte como de Perón, como presidenta. Que fue en el 70 y, si no recuerdo mal, Perón murió en el 74, 75, algo así. No tengo ahora la fecha, me bailan un poco. Pero bueno, gobernó un año y medio hasta que se dio en el 76 o algo así, o 75, un golpe de Estado y entonces militar. Y entonces pues fue encarcelada y después se le permitió salir del país y desde entonces vive en España. Pero bueno, la verdad es que la familia yo Perón... No, yo ni he oído nada de ella, ni nada de decir, está... Sí, sí, sí. Pasa de bueno, desapercibida hará un año, en la vida pública. Hará un año o dos años hubo una demanda que se interpuso en Argentina acusándole a Isabelita Perón por algunas cosas que ocurrieron durante su gobierno. Exactamente. Entonces creo que eso no se ha... No prosperó. No prosperó, al menos que yo sepa, porque ella sigue estando aquí en España, no lo sé. Pero bueno. Muy bien. Continuamos. Uh-huh. 1992, la exdirectora general de televisión, Pilar Miró, consigue la absolución por un delito de malversación de caudales públicos. Uh-huh. Exactamente. Fue un juicio. Si os acordáis, sí, le acusaron también, como ahora hay algunos políticos, por un problema de unos vestidos de una marca que le habían regalado, que se habían comprado con dinero público, bueno, no se sabe. Bueno, no. Ella admitió que los había comprado, sí, y tenía las facturas porque decía, sí, que esos vestidos no los compraba para ella, para vestir, claro, sino, sí, para que formaban su parte trabajo. De su trabajo. Son los famosos gastos de imagen, de representación. Pero el problema es, pero hay algunos cargos que tienen un presupuesto, como yo tengo un presupuesto de representación y entonces lo utilizo. Ah, pues no lo sabía, Antonio. ¿Y tú y yo por qué no tenemos? Por eso digo yo. Porque vosotros no os representáis bien. Yo me represento siento bien y entonces tengo un presupuesto asignado en mi casa para representación. Entonces, que me da para comprarme pantalones cortos solo. Para ir a la playa. Ahora en representación. Entiendo por qué viene con pantalones cortos a la emisora. Año 1994, la popular y veterana artista Lola Flores recibe la medalla de oro al mérito del trabajo. Bueno, nos alegramos. Bueno, Lola Flores pasó de la medalla de oro a la cárcel, sí, y tuvo, del día a la sombra. Tuvo una vida un poco... Después, ¿os acordáis agitada? Aquellas imágenes de televisión que ella pedía que si todos los españoles me dieran una peseta, sí, yo podría pagar mis deudas. Era una mujer muy graciosa, la verdad es que, muy querida. Sí, la verdad es que fue un caso que se utilizó para... Se intuyó, exacto, que era un caso con tendencia muy política. Sí, y también se utilizó un poco como medida ejemplarizante también, porque pensemos que en aquella época Hacienda empezaba a funcionar. Había muchísima gente que no declaraba. De hecho, en estos días hay otra cantante famosa en España que está teniendo problemas con Hacienda por alguna evasión de impuestos y estas cosas y tal. Pero en el caso de Lola Flores, la verdad es que su sinceridad y su su vida simple provocó esto. Posiblemente fue más una responsabilidad de la gente que le llevaba sin ninguna duda. Y le aconsejaba las inversiones y tal que ella misma, porque yo me da la sensación que ya no entendía. Lo que pasa es que en ese momento éramos muchos los que no entendíamos que Hacienda éramos todos y que teníamos que declarar. Y todavía había gente que durante unos años se escaqueaba como podía. Ahora hay todavía, pero mucha menos gente. O sea, ahora Hacienda sí que te persigue. Hombre, ahora con los sistemas informáticos y de control es más complicado. Y cuando te da caza, te vas a pagarlo todo. O sea, que a mí me parece bien que eso es así, porque al fin y al cabo es un beneficio para todos también. Vale. Uh-huh. Año 1998, la compañía Renfe ofrecerá un AVE entre Madrid y Barcelona en menos de 2 horas y media, cada 15 minutos. Ah, muy bien. Si recordáis, luego se inauguró en el 2007. Exactamente, sí. Cumplió con los horarios y el primer día ya llenó con 12.000 pasajeros. Sí, fíjate. De hecho, el puente aéreo Madrid-Barcelona prácticamente se lo ha cargado. Bajó mucho porque, claro... Sobre todo el AVE lo que tiene bueno es que, oye, tienes que estar 10-15 minutos antes. Esa como es mucho. La idea, Antonio. Yo, claro, esas horas porque antes vas al aeropuerto, tienes que estar... Hombre, si ahora coges el ¿cómo le llaman? El entre Madrid y Barcelona, el puente aéreo, pues sí. Cada, según las horas y los días, cada 15, media hora, una hora tienes un avión. Entonces, si pierdes uno, puedes enganchar el otro, ¿no? Pero claro, normalmente los abuelos son las horas de pérdida de tiempo que hay. Y ahora que los aeropuertos casi te desnudan para poder montarte en un avión. Bueno, qué exagerado. Vale. Ya le gustaría. No creo que le gustaría. Pues tampoco es eso, Ana. Que le gustase. Cada vez que pasas, venga el cinturón. Ahora, Bueno, ¿ves? En ese sentido, el tren a mí me gusta más también. La última vez que cogí el avión en el aeropuerto aquí de Valencia, sí, a una pobre mujer le hicieron quitar hasta las botas. Sí. Bueno, pero no, mal, no has ido a Estados Unidos tú. Yo aún no he ido, ¿no? Pues cuando vaya, apriétate el cinturón. Son bastante más estrictos, bueno, estrictos. Vamos con la última, ¿vale? Sí. Año 2005, la ciudad de Londres es designada por los miembros del COI como escenario de los Juegos Olímpicos del 2012, superando a las favoritas, que eran París y también Madrid. Bueno, nos alegramos para el 16, por Londres. Estamos ya, ¿no? Para Madrid. Sí, para Madrid el 16. Vamos a ver si lo consiguen. Por cierto, aún no lo han decidido. No, todavía no se sabe. Bueno, al menos nosotros no lo sabemos. Y creo que ellos tampoco. Bueno... Después de estas efemérides tan chistosas, oye, para ser lunes estamos sobrados. Bueno, el pensamiento de hoy, Ana, ¿a qué lo vas a dedicar o de qué? Pues se lo vamos a dedicar a la gente de buen corazón, que son todos los que escuchan nuestro programa. Hombre, mira qué bien, has dado en el clavo. Vamos a escucharte. El corazón más hermoso. Un día, un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaba en él ni máculas ni rasguños. Sí, coincidieron todos en que el corazón más hermoso que habían visto era el de este hombre.

Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Estamos aquí un día más con todos vosotros en nuestro espacio especial de cosas y casos. Y como siempre, pues tenemos a Marcus y a David para desarrollarlo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que Marcus y David son nuestros compañeros, nuestros jóvenes del Colegio Adventista de Sagunto, los estudiantes. Y Marcus solamente me ha dicho muy bien. David, ¿qué pasa? Que normalmente me decís muy bien a la vez. Ay, bueno, David, va. ¿Está muy bien Venga. Hoy? ¿Estás bien? Tentamos, ¿sí? Va. ¿Estás bien, David? Venga. Uno, dos y tres. Muy bien. Vale, así me convences. Muy bien. Bueno, pues como sabéis, en Cosas y Casos, nuestros jóvenes nos traen una serie de remedios poco habituales o muy curiosos, según se mire, sobre cosas que tenemos por casa. ¿Y hoy de qué nos vais a hablar? A ver. Pues latas, exactamente. Latas con L, ¿no? No ratas. latas. De las latas de... De cualquier tamaño. De cualquier cosa. Ay, qué bien, qué interesante. Bueno, pues a ver, ¿cuál de los dos empieza? A ver, ¿por dónde pues vamos? Pues yo empiezo. Por Marcus, a ver, ¿qué nos El primer uso, para hacer reflectores. Cuando ¿reflectores? Te vas de excursión y necesitas reflectores de luz y cosas para que te vean de noche, pues coges, quitas el fondo de una lata vacía... Y grande, y también retiras las pegatinas. Y lo que haces es, con mucho cuidado, con unas tijeras de estas para cortar aluminio y metales, pues la cortas por la mitad y también la cortas a lo largo. Y si quieres, le haces un agujerito y metes una cuerda y te las enganchas al cuello o algo así para que a la luz de la luna... Bueno, con mucho cuidado de no cortarnos, ¿no? Claro, hombre. A la luz de la luna, pues reflejan y por si te pierdes o cosas así, pues bueno, para poder... el cuello lo ponemos en la ropa mejor. También, claro. Vale. Como un collar, pero que cuelgue y que se vea. Que se vea, ¿no? La cosa es que los coches nos vean. Claro. Que la luz refleje en esas superficies y se nos vea. Muy inteligente, claro. Marcus. Me ha gustado ese. A ver, David, ¿qué más? Para sujetar las mesas. Si tenemos una cena con muchas personas y... para que sea más cómodo, más fácil, más limpio, pues una o varias mesas de juntas y en las patas ponemos latas vacías. Ah, para que no se separen las y mesas. Y así, cuando que no haya ningún derrame, que si se mueven o si lo que sea. Qué inteligente si también. Si hay niños también, eso ayuda mucho. Qué buena idea. Vale, hoy soy corto, no lo he pillado. Pues... Sí, yo lo que he entendido es que se juntan las patas de las mesas, si pones varias mesas seguidas, y las metes las patas en una lata. Las dos patas en una misma... Para que no mueva. Las dos patas en una misma lata y así no se mueven las mesas. Claro, no. Se quedan juntitas. Ah, sí, en cada pata una lata. No. Ah, ¿en cada pata una lata? Entonces no es lo que yo he entendido. A ver, David, repítenoslo. Por favor. Bueno. Yo también soy muy creativa. Me lo invento. A ver. Si tiene muchos invitados, pues unimos varias mesas de juego cerquita. Sí. Y introducimos las patas adyacentes por pares. Eso es. En latas vacías. Eso es, por pares, juntitas, las dos patitas en una mesita, vale, en una latita. Era lo que ¿Y yo qué he dicho? Pues sí, eso, David, bueno, eso justamente. Bueno, aquí hay mucha imaginación. Muy bien. Cada oyente que lo coja a su manera. Venga, vamos con la siguiente, Marcus. Bueno, pues para escalfar huevos. ¿Para escalfar huevos en una lata? Coges una lata... la tapa ya la has quitado, también le coges el fondo. Sí. La parte de abajo de la lata. Sí. Y se queda un tubo, un cilindro. Sí. Lo que haces es llenar una cacerola con agua. Sí. Metes el tubo en la cacerola. Sí. Y rompes el huevo en medio y lo que hace es darle la forma al huevo. Anda, míralo, ¿no? Qué creativo. Escalfar. Culinario. Sí, escalfar es eso, cocer el huevo, pero sí, muy bien. Sí, yo había pensado en coger la lata directamente, ponerle agua... poner el huevo, pero luego directamente con la lata en el fuego de excursión o algo así, cuando no tengas cacerola. Claro, que lo utilices como ya, ¿no? Sí. Está bien. Pero lo de la forma me ha gustado, el poder darle forma al huevo. Y luego los decoras así guays. Está muy bien, me parece muy interesante. Además, con las latas estas de atún, que son pequeñitas, seguro que queda genial. Sí, redondito, ¿eh? Sí, redondito. Qué chulo. Y luego te lo comes con una tortilla. mola. El huevo te lo comes con una tortilla. Sí, en forma redonda. Bueno, hoy estamos muy creativos. Sí. A ver, David, ¿qué más? Un parche rápido para el piso. ¿Un parche rápido? Si en casa tenemos suelo de madera... Sí. Pues para si hay algún agujero, pues ponemos la tapa de la lata. Y nos va a quedar súper bonito. Bueno. Claro que sí. Bueno, pero útil sí. Sí, es útil. Es más útil si se puede hacer desde el sótano, si podemos llegar al agujero desde debajo. Ah. Claro, imagínate. Y... rompes el techo desde el del sótano para tapar el agujero. No sé arriba. Yo si esa opción me convence, David, más bien no. Más bien no. Yo casi prefiero que quede feo, pero que sea estable. A ver, mira, realmente... así mantenemos fuera a los rodeadores. Claro, ¿no? Realmente lo que los dice él es, si tienes un agujero en el suelo, coges una lata, la tapas una lata, la clavas ahí y pones una alfombra encima y ya está. Claro, así ya... ahí está tapado. Muy bien. Es que sí. Eso está muy bien. Sí, eso mejor. Está muy mejor bien. De lo que... No, sí. Esperemos que no tengamos nunca ningún agujero en el suelo y no sea necesario este tipo de arreglos. Sí, bueno, para las casas estas rurales de madera y estos, les vendría bien. Sí. Bueno, normalmente están asentadas sobre cemento. Pero sí, bueno. Eso. Está bien, útil, interesante. Sí, venga, siguiente. Para aligerar el peso de nuestra maceta. A ver. Si tienes una maceta gigante y cada vez que la tienes que mover... Necesitas a otra persona y como que no te gusta eso, pues lo único que tienes que hacer es coger unas cuantas latas, uh-huh, de estas pequeñas de atún, las mismas, ¿sí?, y con boca abajo le quitamos las pegatinas y boca abajo las ponemos en el fondo de la maceta, ¿sí?, vertemos la arena, ¿sí?, plantamos la planta y realmente lo que hemos hecho es pues tapar más el espacio que ocupa las latas, ¿sí?, en vez de que esté ocupado por mucha arena, pues ¿sí?, están las latas y pesa menos. Y encima lo que hace es que el acero inoxidable, pues es bueno para las plantas. ¿Ah, sí? Sí. Mira, qué interesante. Entonces, pues además de aligerar el peso, también les sirve a las plantas. Bueno, pues mira, eso sí que lo podemos probar. Vale, sí, además con el óxido también es bastante bueno, porque mientras las riegas... pues también se van oxidando poco a poco las latas y la planta absorbe. Ya, pero si es inoxidable, eso supone que no se oxida. Por ya, tanto... depende. Ya. Depende de qué latas le pones, me refiero. Ah, muy bien. Si le pones una de cada. Claro, no sé. Está bien. No, si hoy habéis discurrido, eso no os lo claro podemos negar. Sí. Habéis discurrido, pero bien. A ver, David, ¿qué más nos has traído? Pues para plantas también. Para plantas también. Para proteger a nuestras plantas jóvenes. Ah, pues... quitamos los extremos de una lata de aluminio. ¿Sí? Y las etiquetas que tiene encima también. Claro. De papel y lo que sea. ¿Sí? Pues, y luego las insertamos en la tierra a su alrededor. Para ¿las latas que así, alrededor de la alrededor maceta? Una, o sea, planta que ya está en el suelo. Sí. Pues introducimos la lata a su alrededor. Le quitamos ambos extremos. Para protegerla, para que no entren los bichillos y así, por ahí. Los bichos y los... Ah, muy bien. Sí. Los ratones y los... No, ¿qué hay en la tierra? Pues gusanos. Lombrices. Los gusanos. Ah, muy bien. Y podemos usar latas de sopa o de café. Depende de lo que necesitemos. Está que sean de aluminio. Latas de aluminio. Café, eso... Aluminio. Eso sea sobre todo en Estados Unidos, pero está bien. Aquí... Ah, sí. Sí. Aluminio. Aquí normalmente las sopas vienen en sobre y el café en botes de cristal o en sobre también. Pero bueno, hemos aluminio. Cogido la idea aluminio. La idea es que remarca David aluminio, ¿no? ¿Era aluminio, no, David? ¿Sí? ¿Qué era, David? Aluminio. Aluminio. Ah, bueno, bien. Vale, pues lo haremos para proteger la plantita. Me parece muy interesante. ¿Qué más? Pues para organizar nuestro espacio de trabajo. ¿Ah, sí? ¿Con latas? Sí, también, claro. Claro. ¿No claro. te lo has imaginado? Yo, no. ¿En serio? ¿Encima de mi escritorio latas? No. ¿Por qué no? Pues porque no. Bueno, por si acaso... Pero eso es lo mismo. La lata de cualquier bebida refrescante para poner los lápices, yo hasta ahí sí llego. Pero oh, más muy de bien. Eso no. Por ahí has llegado, ¿eh? Ah, por bueno, ahí va vale, la vale. cosa. Coges una lata normal sí, y corriente y la decoras, le das al niño que decore con yo qué sé, cualquier pinturita. Primero la cubres con papel y luego que la decore. Sí. Y la pones en tu escritorio y puedes tener varias latas decoradas y en una pones los lápices, en otras los rotuladores, etcétera. Ah, te referías a eso. Muy bien. Y luego... para los que son así, trabajan en la carpintería, también ¿sí? les sirve, cogen latas y en una pone los destornilladores, en otra las claves, llaves los inglesas, tornillos... Muy bien, una forma de organizar barata, claro, económica, sí. ¿eh? Y además le puedes poner etiquetas directamente y ya está, ya lo tienes todo organizadito. Me parece interesante, pues sí, pues también. En latas muy de atún, los clips, las cosas pequeñitas, sí, mola. Muy bien pensado, Marcus, muy bien claro. pensado. ¿Qué más, David? Pues algo parecido, los casilleros, para hacer casilleros. Pues con media docena o más, depende ¿sí? de lo que queramos, de latas vacías y las pintamos con esmalte brillante. Sí. Las dejamos secar, ¿sí? las pegamos ¿sí? y las ponemos donde queramos. ¡Oh! Ha hecho un pareado, ¿eh? Sí. Bueno, las, no, ponemos, las ponemos donde, las pegamos donde queramos, esto es muy peligroso. No, no, las pegamos y las ponemos donde queramos. Ya lo he entendido. Pero la cosa es eso, ¿no? Lo de pegarlas donde queramos, esto puede ser muy peligroso. O sea, me refiero al estante, bueno. Ya. ¿Lo pegamos en una estantería? Sí, y así podemos guardar, no sé... Las cartas. ¿Qué se puede guardar? Cartas. Papeles, agujas. Chuletas... Digo chuletas. No, resúmenes. ¡Ay, me traicionas subconsciente, Marcos! Resúmenes, hombre. Luego vamos a tener una conversación interesante. Bueno, eso clavos, es porque archivos. De tus notas. Sí, ahí está. Vamos a hablar con tu madre a ver las notas. No creo. Bueno, que me parece interesante, pero que no lo acabo de pillar del todo. Que se pegan en los estantes. Lo pegas en los estantes. Sí. En la estantería vas y pegas las latas, una vez decoradas, las pegas y dentro pones cosas. Claro. Vale. Y también si tienes imaginación... Bueno. Si no lo sabe nadie, coges una lata, la pegas debajo de la estantería. Sí. Yo tengo estanterías que tienen luego una barra y luego lo que pego debajo no se ve. Y si quieres haces una hucha secreta, como tengo yo. Fíjate. Oye, David, como acaba luego... Acaba de dejar de ser secreta, Marcus. No. Que lo sepas. Porque no sabes en qué parte de la casa está. Debajo de la barra, si lo acabas de decir, Marcus. Lo tenemos clarísimo, espero que todos los oyentes hayan tomado nota. Da igual, pero me gasté mis ahorros el fin de semana pasado, así que tengo que reponer. Cambia esa hucha de sitio, por si acaso. No. Bueno, chicos, la verdad es que muy interesantes, ¿eh? Los usos que habéis traído para hoy. ¿Hay alguno más que se nos haya quedado por ahí? No, pero a mí se me ha venido uno ahora. Uy, qué peligro. Es muy fácil. A ver, Marcus. ¿Sabes las canicas? Sí. Pues coges unas cuantas latas, las colocas así, invitas a un amigo y a ver quién encesta la canica. Está muy bien, sí. Es que yo... Una lata. Está bien. No, sí, os ponemos a pensar y sois peligrosos. O un minicampo de golf. Bueno, vamos a dejarlo. Yo me sé uno. Pero seis más que sale. Los teléfonos, hombre, los teléfonos con la cuerda y latas. Claro, ¿no? Claro. Eso se hace un Papá Noel de Navidad. ¿No? Con... Sí, venga. Un Papá Noel de Navidad se puede hacer. Bueno. Parar la creatividad un segundo. Vale, bueno. De lo que hemos dicho hoy, ¿qué os ha parecido más interesante? A ver, ¿qué ideas destacaríais? ¿Qué usos curiosos? Para proteger a las plantas jóvenes. ¿Sí? Sí. Para poner así las latitas para protegerlas, ¿no? Me parece muy bien. A mí eso de organizar me va y me gusta. Lo de organizar, sí. Organizar con las latas. Sí, exactamente. Bueno, pues la verdad es que está muy bien. Bueno, pues todos los usos tienen su aquel, ¿verdad? Y su claro. Este y su ese. Y está interesante. Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias por los usos curiosos y por la alegría que nos aportáis cada vez que venís al programa. Nos esperamos, o os esperamos, mejor dicho, el próximo día de nuevo aquí en Cosas y Casos, ¿os parece? Vale. ¿Sí? Bueno, pues a todos los oyentes, ya sabéis, el próximo día aquí en Cosas y Casos. Marcus y David, hasta pronto. Adiós. Pues así hemos llegado, queridos amigos, al final del programa de hoy. Nos sentimos felices de que hayas estado con nosotros y queremos concluir con un texto, como cada día, extraído de la palabra de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo error destruye mucho bien. Esperamos y confiamos que el Señor esté en tu corazón y que esos errores hoy no hagan daño a los demás. Nos escuchamos mañana, no nos faltes. Esperamos estar junto a ti en la edición de Entre Amigos de mañana. Hasta mañana, amigos.